bendición y todo estará bien. Bueno, damos gracias a Dios por todo lo que Él siempre está haciendo a favor de todos nosotros, ¿verdad? Bueno, en la finalización de esta serie que estamos compartiendo en este sentido, hoy, como ya lo hemos anunciado, también nos toca ver algo de lo cual no es tan frecuente predicar y mucho menos enfocar como algo a quienes alcanzar como parte de estas nuevas generaciones, ¿verdad? A veces estamos siempre pensando en las personas y en los seres humanos cuando ya han venido a la vida y bueno, ya los podemos ver, tocar y determinadas cosas, pero pocas veces se hace un foco, un énfasis en el niño por nacer, en los niños por nacer. Y obviamente que ellos están en el plan de Dios y en el corazón de Dios y nosotros lo tenemos que tener en cuenta al momento de llevar a cabo el cumplimiento de esta misión que Dios nos encomendó. Y os decís, pero ¿cómo hacemos? ¿No podemos comunicarnos? Pues, bueno, ahora se da dar cuenta que podemos hacer muchas cosas en favor de ellos. De ellos. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios primero para encontrar una base y un sustento a partir del cual poder desarrollar la reflexión en esta tarde. En el Salmo 139, versículos 13 y 14, que seguro usted ha oído, leído o escuchado en alguna oportunidad, lo vamos a reiterar. Dice de esta manera la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, dice el salmista, y está dirigiéndose a Dios. Le dice: tú formaste mis entrañas, ¿no? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Me hiciste en el vientre de mi madre. Dios ya estaba allí obrando, trayendo a vida, dando vida a ese nuevo ser. Te alabaré, dice el salmista, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y no se estaba refiriendo a la creación, que de hecho es maravillosa y formidable. Él se estaba refiriendo a la creación del ser humano, cada uno con esas características distintivas y sobresaliendo del resto de la creación del universo. Por eso dice el texto también, le hiciste poco menor que los ángeles, ¿no es cierto? Hablando de la naturaleza humana. Dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Yo espero que usted, todos nosotros, como hijos e hijas de Dios, estemos teniendo esta experiencia personal de maravillarnos por cómo Dios nos hizo. Y que tu alma y mi alma lo sepan muy bien. Haya una convicción muy fuerte y muy poderosa en este sentido. Que Dios nos hizo como nos hizo y nos hizo bien, y a Él le agradó hacernos de la manera en que nos hizo. Y entonces no renegar de eso, mucho menos pretender ser como los demás quieren o nos quieren dictar que seamos. Vos tenés que ser así como Dios te hizo y está bien. Y allí nos tenemos que valorar unos a otros y no presionarnos para que el otro sea como a mí me queda cómodo, me gusta o no. No, no. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo está trayendo, ¿no es cierto?, a manifestar allí la presencia de Dios, la soberanía de Dios, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, aun cuando todavía estaba dentro del vientre de su madre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y esto alude a que cada vida, la vida de cada ser humano, desde antes del momento de la concepción, ya está dentro de un plan divino, un plan de Dios, un propósito de Dios. No vienen por casualidad, por accidente o porque, bueno, fue deseado también en otros casos. Todavía por encima de todas esas circunstancias está la soberanía de Dios, que es el dador de vida. Quien dio a los seres humanos esta capacidad y este potencial de procrear. Y entonces tu vida y la vida de cada uno de nosotros, además de ser maravillosa y formidable, la manera en que Dios nos hizo, aceptarlo y agradecer por eso, todavía debemos saber que nuestra vida, tu vida, está encuadrada dentro del plan de Dios, que vos no viniste a este mundo, a la vida, para ser un adorno o transitar cierta cantidad de años y nada más. No, había un plan cuando vos naciste y antes de nacer. Había un plan, hay un plan, hay un propósito de Dios para tu vida. Bueno, más allá de estos aspectos que estos textos están marcando, aquí en Argentina, fue la primera nación que determinó un día para conmemorar el Día del Niño por Nacer, precisamente. Desde 1998 está aprobada esta ley en nuestra nación. Bueno, y se adoptó el 25 de marzo, hace pocos días ocurrió esto, ya vio que pasó intrascendente, ¿no es cierto? Esa marca está marcando un poco la tendencia que hay en cuanto al interés que verdaderamente hay en los niños por nacer, en nuestro país al menos. Bueno, esto fue establecido el 25 de marzo, precisamente en alusión al momento del nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Se supone entonces que fue concebido un 25 de marzo. Pero más allá de estos aspectos, lo interesante es que existe al menos una ley que, bueno, tiene relación con los postulados de la Organización de las Naciones Unidas. Esto está incorporado a la Constitución Nacional, la cual reconoce como el inicio de la vida el momento de la concepción y se considera un niño desde ese momento hasta los 18 años. Bueno, eso. Pero más allá de esto, todavía más, en nuestro país existe otra ley, no importa el número, después la quiere, se la paso, que es la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como la Ley de los 1000 días. ¿Y cuál es el objetivo? Proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y de la salud de las mujeres y las niñas y los niños en sus primeros 3 años. Un fenómeno, unos postulados tremendos. ¿Quién se ocupa de esto? ¿Dónde está ese brazo del Estado que favorezca esto y dé cumplimiento a esto que son leyes que fueron establecidas por nosotros mismos, el país? Muy por el contrario. Como todos sabemos, no hace mucho tiempo, en nuestro país también se ha promulgado la ley que legaliza y autoriza el aborto. Es un contrasentido absoluto, ¿verdad? Bueno, más allá de esto, más allá de marcar un poco la situación que usted conoce también, por lo cual no voy a profundizar ni ampliar en este aspecto porque no es el propósito, lo que sí debemos ir estableciendo son algunos principios básicos, fundamentales, que todos nosotros debemos sostener. Uno de ellos es que engendrar hijos es una bendición de Dios. Engendrar hijos es una bendición de Dios. Claro, debe hacerse con toda responsabilidad y teniendo en cuenta las enseñanzas de la propia palabra de Dios. Entonces va a ser una bendición. Todo lo que se vaya apartando de los principios establecidos por Dios para toda la humanidad, todo lo que se vaya apartando de los diseños o modelos de Dios, pues entonces no va a ser que quedemos bajo bendición. Ya no será una bendición. Ahora, para engendrar hijos es imprescindible, y ahora vamos a ver modelos o diseños de Dios, ¿no es cierto? Y contrastarlos con los modelos o diseños de este mundo loco. Pero bueno, para ello es imprescindible, para engendrar hijos, como todos sabemos, es imprescindible la participación de un hombre y de una mujer. Pero, atención, el modelo y el diseño de Dios es la participación de un hombre y de una mujer que se han unido en matrimonio bajo el compromiso de amarse toda la vida y exclusivamente el uno al otro. Así que es una bendición. Y está dado para alcanzar dentro del marco del matrimonio, que es la unión de un hombre y una mujer, que se unen bajo un vínculo de amor, un compromiso de amor permanente, eterno y exclusivo, es decir, excluye a todas otras mujeres o varones, etc. En ese marco, por supuesto que se da la posibilidad y el potencial de engendrar hijos como una bendición de Dios. Así que todo lo que sale de este diseño solo traerá confusión, distorsión y dolor, como es que vemos que acontece también en nuestra sociedad y en otras sociedades. A ver, es muy sencillo. Es imposible engendrar hijos por parte de dos hombres. Es imposible engendrar hijos por parte de dos mujeres. Es imposible. se es necesario un hombre y una mujer. Y el diseño de Dios, como hemos dicho, va más allá todavía de esto también. Tener hijos fuera del marco del matrimonio tampoco es correcto. No va a conducir a bendición. Tener hijos es una capacidad que Dios dio a los seres humanos. Y Él desea que la humanidad se multiplique y que los matrimonios disfruten del amor mutuo y puedan procrear. Pero hacerlo de esta manera para que entonces lo disfruten con bendición. Dios es el que da esa capacidad. Pero además, Dios es el creador y dador de vida. Y Él lo hace desde el mismo momento de la concepción, a donde comienza la existencia de un ser humano que es amado por Dios desde ese momento, valioso, importante, digno y con propósitos y planes únicos y especiales. Sí, esa criatura, usted cuando estuvo en el vientre de su mamá, en esto estaba pensando Dios. Dios lo veía con amor. Dios lo veía con gracia, con misericordia. Lo veía valioso, importante, digno y con propósitos, planes en su propio corazón. Ese ser precioso entonces que se está gestando debe ser cuidado en todo momento y de manera especial, dada su total vulnerabilidad. No tiene capacidad de defensa ninguna. Y si bien es el vientre materno el lugar en donde se produce la gestación, tanto la madre como el padre deben cuidar con todo esmero a ese niño en desarrollo. Ninguno de ellos tiene derechos autoritarios sobre esa criatura, mucho menos el atentar contra la vida de esa criatura. Nadie puede disponer libremente de la vida de los niños por nacer, ni siquiera el Estado. Por el contrario, recaen sobre los padres todas las responsabilidades y no pueden ni renunciar, ni rechazar, ni transferir esas responsabilidades. Por estas razones, darán cuenta, daremos cuenta, los padres y las madres, ante Dios, de la manera en que han engendrado y también de la manera en que han tratado a su hijo desde la confirmación del embarazo, la manera en que han tratado a esa criatura en el tiempo de gestación, en el alumbramiento, en los primeros años de vida y en el crecimiento hasta su mayoría de edad. Somos responsables y tenemos que asumir esa responsabilidad. Porque no es delegable, no la podemos renunciar, ni rechazar, ni mucho menos. Claro, el mundo, como sabemos, está en oscuridad y en tinieblas, y está apartado de estos principios de vida. Y en ese mundo oscuro, perverso, ha concedido el derecho de dar muerte a los niños por nacer a través de la legalización del aborto, que, bueno, de manera gentil se la llama interrupción del embarazo. Se le da muerte a un niño por nacer. Esa es la realidad. El aborto, sea este ilegal o permitido por las leyes, siempre es contrario a los principios divinos y constituye un grave pecado del que habrá que rendir cuentas y del cual se sufren graves consecuencias. Nadie sale indemne de un pecado así, ni delante de Dios ni en la propia vida que le resta a ese hombre y esa mujer que tomaron esa decisión sobre esa criatura. Sin esto hablar, claro, de las aberraciones, el maltrato y las perversiones que aún se cometen en los niños recién nacidos, pero al menos tuvieron la oportunidad de nacer. Algunos ni siquiera tienen esa oportunidad. Así que son indudables y muy profundas las consecuencias que un aborto produce en la vida, particularmente de la madre, claro, pero también del padre. Son indudables y muy profundas. Huellas físicas, emocionales, psicológicas y espirituales de gran magnitud quedan grabadas para siempre. Claro, de una u otra manera, esa mujer o ese hombre tratará de borrar esos recuerdos y hacer como que no pasó nada. Pero el pecado será una carga permanente en la conciencia de esas personas. Así que, más allá de esta descripción breve, concisa, en este sentido, frente a esto, cuadro, la iglesia sostiene y levanta el principio de la vida desde el momento de la concepción. Claro, la vida se inicia allí. La propia palabra de Dios está dando cuenta de eso. Las leyes de nuestro país dan cuenta de eso. Luego la iglesia, claro, reconoce a Dios como el dador de vida. Dios da la vida, trae a la vida, y con estos propósitos y en este contexto y con este valor e importancia para cada ser humano. La iglesia cree que cada ser humano entonces nace bajo un plan divino y que tendrá entonces la oportunidad de establecer una relación personal con Dios para dar cumplimiento a esos propósitos en su vida. En la iglesia creemos que desde la gestación esos niños por nacer son amados por Dios. Vos estabas allí, te estaban gestando y Dios ya te estaba amando y estaba revelándote su amor a través de distintas formas. Si bien la iglesia debe instruir y discipular en estas enseñanzas bíblicas, son los padres los principales responsables de replicar y enseñar a sus hijos en sus propios hogares estas verdades de la palabra de Dios. Si no lo hacen los propios padres en sus propios hogares sobre sus propios hijos, pues entonces esos hijos quedan expuestos a las fuertes influencias del mundo y de las ideologías en este tiempo, feministas y de género, que promueven un estilo de vida apartado de los principios de bendición y de vida que Dios nos propone a todos. Y si eso aconteciera, las consecuencias podrían ser muy graves, aún en nuestros propios hijos, por no haber sido nosotros quienes discipularan y enseñaran correctamente los principios de vida y de bendición que Dios propone, los modelos, los diseños, los valores, etc. Y después nos sorprendemos. Bueno, por estas razones, entre otras, como iglesia entonces debemos tener conciencia de estas verdades y actuar en consecuencia. No quedarnos solo con que sí, que no, actuemos en consecuencia, sigamos actuando en consecuencia. Esas criaturas, aún en el vientre de sus madres, son parte de esas nuevas generaciones a las cuales hay que bendecir, hay que cuidar y hay que ministrar en el amor y en el poder de Dios. Y decir, ¿cómo hago para ministrar si todavía está allí? Bueno, ahora le quiero decir de las maneras. Una de ellas, en primer lugar, debemos enseñar el desarrollo de una sexualidad responsable y saludable desde la adolescencia. Debemos enseñar, la iglesia debe brindar esta enseñanza, los padres deben tomar esto y replicarlo en sus propios hogares con sus propios hijos en la adolescencia. Porque no todo comienza y se enfoca allí en la gestación. Esa gestación fue llevada a cabo por un hombre y una mujer, que en algún momento fueron jóvenes y momentos antes fueron adolescentes, y si nunca tuvieron oportunidad de aprender cómo conducirse en la vida bajo estos principios de bendición, entonces claro, después no lo iban a aplicar. Por eso todo esto comienza desde tempranas edades, adolescencia ya. Luego, debemos guiar a los jóvenes a considerar estos principios desde el noviazgo y su futuro matrimonio. Otra vez, después de la adolescencia todavía tenemos otro eslabón. Si no fue logrado aquí, quizás aquí lo podamos lograr, pero es necesario que ellos al menos sepan, hayan escuchado y después asuman responsabilidad delante de Dios. Debemos fortalecer a los matrimonios con la enseñanza bíblica de estas responsabilidades. ¿Para qué? Para que después lo transmitan y lo vuelquen sobre sus propios hijos. Debemos ministrar a los hombres y especialmente a las mujeres que necesitan perdón y sanidad de Dios al confesar la práctica de un aborto. Los debemos ministrar. Y ahora vamos a mencionar otras cosas, y digo ministrar, no condenar, no rechazar, no señalar, no exponer, no avergonzar. Ministrar en el amor, en la gracia y en la misericordia de Dios. Porque eso es lo que haría nuestro Señor. ¿O ustedes creen que Jesús estaría rechazando a una persona que viene a confesar un pecado como este? Entonces nosotros debemos estar preparados para ministrar a los hombres, que podría ser, no es frecuente, pero podría ser, y a las mujeres. Ministrarlas porque están buscando el perdón de Dios por su pecado y la sanidad a las consecuencias y heridas que ha provocado ese pecado. Y necesitan ser guiadas a Dios en este aspecto. Debemos ministrar a las mujeres que han considerado el aborto como una solución o como una alternativa a un embarazo no deseado. Todavía se está a tiempo y podemos ministrarlas y guiarlas y en oración, intercesión, ver si el Espíritu Santo tiene oportunidad de hacerle dar cuenta, abrir sus ojos, tomar conciencia y continuar su embarazo para que esta vida tenga vida. Debemos ministrar a las personas que han tomado conocimiento del intento de aborto que practicaron sus padres sobre ellas. Ah, nunca supo de nadie, ya una persona, un joven, un adolescente, una persona que ya está casada, una persona que en algún momento de su, en alguna etapa de su vida se entera de que sus padres habían intentado abortarlo. Quiero decirle que eso no se toma así como, viste, como si fuera algo humorístico. No, eso puede causar un grave perjuicio en la persona. Es tremendo lo que puede acontecer como consecuencia de haber sabido que uno había estado en ese lugar y que sus propios padres habían intentado quitarle la vida antes de nacer. Hay que ministrar a esas personas. Debemos orar e interceder por las mujeres que están cursando un embarazo. Que la gracia y el amor de Dios obren por el bienestar de ambos, la madre, el padre y la persona, niño que se está gestando allí también. Debemos siempre celebrar la vida con gratitud y alabanza a Dios. Aun cuando se trate de esos nacimientos que se dieron en circunstancias no plenamente conforme al diseño de Dios. Pero ¿acaso vamos a desechar a esta criatura que ahora sí ha nacido? Y finalmente, entre otras cosas, debemos consagrar la vida de esas criaturas a Dios y a sus planes. Padres, esto es lo que los padres debemos hacer. No es la iglesia la que arroga el derecho de decir, yo ahora voy a tomar esta decisión sobre tus hijos. Padres, somos nosotros, asumamos responsabilidades. Ejerzamos esta tarea sacerdotal en el matrimonio que nos compete a ambos, esposo y esposa también. No es una exclusividad del varón. Ambos cónyuges están involucrados en esto. Y ambos debieran estar consagrando la vida de sus hijos a Dios. Si entendemos que ellos son una bendición para el matrimonio, si entendemos que ellos vienen bajo un plan divino, entonces los padres debiéramos consagrarlos antes incluso de nacer. Así como hicieron con Samuel, cuya madre oró fervientemente y durante largo tiempo, hasta que Dios concedió la petición de su corazón. Y ese niño venía como una bendición del cielo y con planes en el corazón de Dios. Y la madre, con toda fidelidad a ese Dios, dijo, por supuesto que así como te lo había dicho cuando te lo estaba pidiendo, ahora que me lo diste, yo lo consagro a tu servicio de por vida. Y fue un gran varón de Dios. Así que debemos consagrarlos. pero allí debemos reconocer la responsabilidad que tenemos como padres de guiarlos al conocimiento de Dios y de esos planes a medida que van creciendo. Y no ceder ni delegar esto en nadie. Somos los padres los responsables primarios de todo esto. Así que, en esta oportunidad, y teniendo en cuenta a los niños por nacer, ya ve que todavía podemos hacer y bastante, para lo cual necesitamos estar conscientes de esto, preparados. Ya ve cómo mucho de esto recae sobre nosotros mismos, nuestros propios matrimonios, nuestras propias casas. Somos nosotros los que debemos asumir esta responsabilidad, este compromiso. Los jóvenes, ya ve cómo están involucrados prácticamente todos los ministerios de la iglesia. Hablamos de niños, hablamos de adolescentes, hablamos de jóvenes, hablamos de matrimonios, hablamos de mujeres, hablamos de varones, plateados, ya ve, todos, líderes de los ministerios, los pastores que formamos parte de esta comunidad, los equipos de los ministerios, y otros más, debiéramos estar preparados y dispuestos a ser usados por Dios también para pensar en los niños por nacer, porque son parte de esa nueva generación. Bueno, esta es la respuesta que como iglesia debemos dar al Señor en primer lugar y luego a las personas que están por allí a nuestro alrededor que podrían estar atravesando alguna de estas circunstancias. Así que permítame orar en esta tarde también. Mire, particularmente orar por aquellas mujeres dentro de los matrimonios que forman parte de la comunidad, que están cursando algún embarazo, sobre todo eso, como hemos visto. ¡Qué bendición! Esa capacidad, esa potencialidad la ha dado Dios. Qué bueno que entonces esté llevando a cabo dentro del matrimonio, en el marco de una unión matrimonial de amor exclusivo y para siempre. Así es como le agrada a Dios. Eso no es todo. Claro, después hay muchas más responsabilidades. Además de ir amando a esa criatura en todo el tiempo de gestación, preparando ese ambiente y aún después de que ha nacido, entonces seguir brindándole todo ese cariño, ese amor y guiándolo progresivamente al descubrimiento del amor de Dios para con él o con ella y de sus planes. Qué tremenda responsabilidad, qué enorme privilegio. Pero allí está la asistencia de Dios en recursos, en sabiduría, en bendición, para que vos, usted, cada matrimonio, cada familia pueda criar, pueda traer a la vida y criar a sus hijos bajo esta bendición y entonces disfrutar de todo eso. Aunque haya alguna lucha, alguna prueba, a veces hay conflictos con los hijos, pero allí estará el Señor igualmente ayudándote y sosteniéndote. Así que como iglesia sigamos ejerciendo esta paternidad responsable aún desde el momento de la concepción, aún antes de eso, hay preparación previa para eso. Y estemos atentos a poder ministrar a las personas que están, relacionadas de alguna manera con estos aspectos que hoy hemos compartido. Vamos a orar. Señor, gracias también por lo que nos has hecho reflexionar en esta tarde. Señor, queremos no eludir ni evadir aquello que tú nos traes y nos pones delante, sino por el contrario, Señor, tenemos que tomarlo, ponerlo en lo más profundo de nuestro corazón y comenzar a aplicarlo en nuestras propias vidas, en nuestros propios vínculos, en nuestros matrimonios, en nuestras casas. Señor, aquellos que aún no están casados deben estar ya pensando también en esto y preparándose para esto, para seguir quedando bajo bendición. Pero además, Señor, todavía estar preparados y dispuestos, ayudados con la sabiduría y el poder del Espíritu Santo para ministrar a las personas, Señor, que están cursando embarazo, Señor, y afirmarles esa decisión. Señor, guiarles, aconsejarles, mostrarles estos propósitos y estas verdades que vienen del cielo. Señor, ayudar a aquellas mujeres que han tenido hijos o tienen hijos o los van a tener fuera del marco del matrimonio. Señor, no nos llamaste a condenar, no nos llamaste a señalar a nadie, ni a avergonzar a nadie, sino a ministrarlos en tu amor. Señor, que esa sea la actitud de tu iglesia frente a cualquier caso que se nos presente. Igualmente, Señor, por aquellas mujeres que podrían confesar, Señor, el llevar a cabo, haber practicado un aborto hace poco o hace mucho, cuando fuere, Señor, que les guiemos al perdón que viene por esa confesión y arrepentimiento de parte tuya. Y que le ministremos, Señor, les acompañemos para poder sanar las heridas que eso seguramente ha causado en sus emociones, en su mente, en su corazón. Señor, queremos celebrar la vida. Señor, en este mundo las cosas se hacen en contra de estos principios de vida y de bendición. Señor, nos tenés a nosotros como pueblo y como iglesia para hacer oír una voz distinta, para hacer sonar algo diferente. Señor, que no estemos unidos a esas voces que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Que seamos, Señor, valientes y con el coraje suficiente para poder con toda convicción compartir estas verdades. Señor, úsanos como iglesia también, Señor. Úsanos para ministrar a todos aquellos que pudieran estar atravesando un tiempo duro, difícil. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias porque ya nos has usado también en estos aspectos para ministrar a personas que habían cometido algún error, pero fueron alcanzadas por tu perdón y tu gracia y fueron hechos libres, Señor. Gracias, bendito sea tu nombre. Bendecimos a cada niño, a cada niña de esta congregación, los que están en curso, en gestación. Señor, bendecimos a los matrimonios, bendecimos a los jóvenes, los noviazgos, bendecimos los adolescentes, Señor, que todos te estemos buscando a ti, buscando tu corazón. Apártanos, Señor, de caer en estos pecados y en cualquier pecado. A ti sea toda la gloria y el honor, toda la honra, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, creo que es una buena oportunidad y un buen tiempo para que podamos orar, ¿verdad? Así que te invito a buscar algún compañero, compañera de oración, alguien con quien compartir este tiempo de oración. Si quieren compartir sus motivos de oración, lo pueden hacer. Mantengamos esto que hemos compartido en esta tarde como motivo de oración también. Y añadamos aquellos casos que entendemos están bajo enfermedad, necesidades, problemas, pongámoslos todos bajo la soberanía y el poder de Dios. Él obrará conforme a su voluntad. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.